El zapping no vale. No pierdas tu mañana buscando lo que te gusta. Radio Box 102.9. En tu mañana, olvídate del zapping. Mañanas diferentes. Un magazine con toda la actualidad. Sorteos, deportes, cine y mucha música. Pero muy buenos días, ¿cómo les va, Dami? Buen día, Dami. Qué frío que hace hoy, terrible. Mira cómo tengo acá todo esto duro. Gente, muy pero muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos. ¡Ay, qué frío que hace, por favor! Me bajé a comprar unos bizcochitos porque dije, bueno, hoy programé una lista bastante extensa con la música y digo, por las dudas vamos a comprar unos bizcochitos. Pero bueno, acá estamos, gente. Según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que actualmente estamos en 5 grados 9 décimas, con una sensación térmica de 3 grados 5 décimas. Con la humedad del 90%, con una presión de 1019,6 hectopascales, con viento sudoeste a 11 kilómetros por hora, una visibilidad reducida, nada, 9 kilómetros. Pero reducida justamente por las lluvias. El cielo está cubierto con lluvias débiles. Es verdad, garúa. Venía con el parabrisas ahí con algunas gotitas. La mínima para el día de hoy es de 6 grados. La máxima de 10 grados. O sea que va a ser frío. Por la mañana, lluvias aisladas. A la tarde, mayormente nublado, igual que a la noche. La probabilidad de precipitaciones en el transcurso de la mañana es de entre 40 y 70% de probabilidades. A la tarde, un 10%. Y a la noche, 0%. La temperatura, como les dije, en el transcurso de la mañana es 6 grados. A la tarde, 10 grados, su pico máximo, y a la noche volvemos a 6 grados. Así que si tenían pensado hacer algo hoy a la noche, vuélvelo a pensar, porque la verdad que está complicator. Los vientos van a estar entre 13 y 22 kilómetros por hora en el transcurso de la mañana y la tarde, y a la noche entre 7 y 12. Perdón, la dirección predominante del viento va a ser del sur. Claro, por eso estamos con frío. Viento sur, viene el viento de la Antártida. ¿Eh? Así que seguramente en las costas de Quilmes va a estar lleno de pingüinos y esas cosas. Orcas como suelen verse y esas cosas. Las ráfagas de viento van a estar entre 42 y 50 kilómetros. Así que va a estar ahí. Bueno, pero no se nota tanto, ¿no? ¿O sí? El viento. No, pero hay una brisa, ¿eh? Mirá que afuera no. Acá estamos dentro de una pecera, el estudio de la radio. Estamos en el primer piso. Claro, y parece que tenemos todo vidrio a la vuelta. Hermoso paisaje. Vemos las llanuras de aquel lado, las costas del río de Quilmes de aquel otro. A nuestras espaldas tenemos, bueno, justamente toda la parte de los rascacielos. Y, claro, lindo. Tenemos justamente acá la avenida Calchaquí a una cuadra. Estamos paralelo, así que bueno, nada. Se ve lindo. Bueno, gente, a ver. Hoy, mira, tenía una consigna, antes que me olvide. Porque anoche me reí tanto mirando un video de TikTok. Digo, ¿por qué hoy no nos dicen cómo le dicen los apodos? ¿Y por qué? Apodos. Para el día de hoy, gente, apodos. Anoche lo voy a repetir durante toda la mañana. Anoche escuché uno de, no me acuerdo cómo se llama, el que, ya no sé si es gay porque joden tanto, que anda con el chanchito. Que decirle a la mamá, decirle, te gusta el chanchito de la India, ¿qué hace? No sé cómo se llama. Es muy conocido. Bueno, anoche dice que le dicen a uno, a su amigo, no, me voy con él, no sé qué cosa, que le dicen gusano ansioso, no me la van a hacerse mariposa. Un sinónimo de salir del closet. No, lo que me reí, después vamos a ver si podemos reproducir el audio. Lo que me reí, no te das una idea con todas las cosas que dice el flaco ese. Lo que me río es terrible, la verdad que está muy bueno, muy bueno. El humor es, aparte, sano, humor sano, ¿viste? No habla muchas malas palabras, sin insinuaciones picarescas, pero no dice malas palabras, no. Lo que me río, no sabe. Así que bueno, Dami, ahora vamos a leerles un poquitito, como siempre, les vamos a leer los titulares de los diarios de Infobae y Crónica en ese orden. Empezando como siempre, como todos los días, leyéndoles el dólar, ¿sí? Que ha trepado velozmente, como les decía. El contado con liquidación es el que tenemos que mirar, ¿eh? Ese es el que se nos complica. Aunque, por ejemplo, ahora lo que estoy mirando, según el diario Infobae en su sección de economía, www.infobae.com/economía, nos dice que el dólar blue ayer cerró a 503 pesos. Por lo tanto, también va a abrir hoy a 503 pesos. Subió el 1%. El contado con liquidación está a 510,20. Subió un 1,54%. El riesgo país en 2005 subió el 1,65%. Aunque acá hay dos variables. No se dispara porque el Estado está sincerando la moneda. O sea, sabemos que el dólar no vale 200 y pico de pesos. Porque la realidad es que el valor nominal es el valor de cambio. O sea, tomá, dame. Te doy pesos, dame dólares. Ese es el valor. Como el Estado, yo te puedo decir, te vendo mi auto a, no sé, ¿cuánto vale mi auto? Y ponerle un precio. Y vale 100 mil pesos. Pero si no te lo vendo, estamos en lo mismo que te diga 4 pesos. O sea, estamos en lo mismo. Yo te puedo decir lo que quiero. Sí, de ahí a que te lo haga de moneda de cambio, porque el problema es el cambio, al momento de cambiar. Por eso hoy pasa, el dólar blue no es el, ¿cómo se dice cuando es por digital, así, cuando es artificial? No, ¿cuándo es digital? ¿Cómo es que se llama? Virtual. O sea, antes era virtual porque era una parte de una timba, el dólar blue. Hoy le dicen que sí, los políticos dicen, el gobierno oficialista dice que es una timba, que es virtual. No, gente, es el real. El que es virtual es el que dice el Estado, 275,50, que es más, sigue devaluando. Recuerde que yo se los empecé a leer a 222, los tres patitos. ¿Te acuerdas, Damián, de eso? Yo se los empecé a leer a los tres patitos, 222 pesos. Y Massa dice que no, sale Máximo a decir que no van a devaluar, pero están devaluando. Porque fue lo que les pidió el Fondo Monetario Internacional, porque no cumplen con la cuota. De hecho, no pagaron las últimas cuotas. Después les vamos a leer algo de economía, aunque no quiero aburrirlos con esa parte, porque bueno, nada. Así que se los vuelvo a releer. El dólar está a 503 pesos, el contado con liquidación 510,20, el riesgo país 2005, sí, puntos, y el dólar oficial según el Banco Nación está 275,50. Dicho esto de la sección economía y puntualizar para todos aquellos que tienen comercio o cosas de intercambio o simplemente tienen que ir a comprar un aceite al supermercado, deben más o menos estar al tanto porque todo se rige por los valores del dólar. Vamos a la primera plana de Infobae. Recuerden que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com. ¿Sí? En su plana dice: a un mes de las PASO, todos los números de una elección con récord de listas. Los comicios para elegir los candidatos que competirán en las generales se realizará el 13 de agosto. ¿Cómo será el operativo electoral para el 30 y, para que 35 millones de personas en todo el país se movilicen algunos de los 17.400 establecimientos previstos para votar? ¿Sabes cuánto había en impresiones? ¿Cuánto van a pagar en imprenta? 8.000 millones de pesos. ¡Qué tul! ¡Viva la joda! ¿Cuánto debería valer el dólar libre si hubiese aumentado en base a la inflación del actual gobierno? ¡Puf! Furor por Messi en su primera salida en Miami. Cena con Diego Torres y el beso de un hincha. ¿Cenó con Diego Torres? ¿Qué tiene que ver Diego Torres acá? ¿Es amigo? ¿O estaba allá? ¿Qué sé yo? Claro, pero él también tiene un montón de departamentos, Messi ahí. Y tiene una casa en Key Biscayne, me parece, una cosa así. Bueno, a ver cómo vamos. Luego de la frustrada sesión en el Senado, Unión por la Patria bajó la boleta en la que estaba Snopek. Ah, mira vos. Conferencia de prensa de la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti. Lo ponen como titulares. Nunca dice nada importante, así que no le vamos a la bolilla. Dice: hoy se conocerá el último índice de inflación antes de las PASOS y el gobierno espera menos del 6,5%. Le empezaron a meter manito al INDEC, ¿eh? ¿Cómo que esperar menos del 6,5%? Si no, se desaceleró la inflación. Caso Cecilia, cera depiladora. ¿Qué tiene que ver? MP3 y una sillita plegable. Los pedidos de Marcela Acuña en la cárcel. Cera depiladora, mirá qué coqueta que es, ¿eh? Mirá qué coqueta, muy bien. No tiene que perder la feminidad. No importa la situación en la que esté. Muy bueno eso. La verdad que García Moritán habló tras el furcio de Vicuña en los Martín Fierro. Hubiera preferido que no pase. Oh, se pone celoso. No sé si agarró. No sé, capaz que se pensó que Pampita la agarró virgen, ¿eh? Un tarado. Moritán, me extraña, papá, ¿eh? Si hubiese sido vivo, no te hubiese casado con ella tampoco. Carlos Maslatón. ¿Quién es? Si hay balotaje con Bullrich, lo voto a Massa, dice. No sé quién es Maslatón. Político en el... No sé quién es. Carla Peterson apuntó contra Franco Rinaldi y fue atada... Y fue atacada, sería, en las redes. El respaldo de Martín Lusto. Dijo no sé qué cosa. Yo me acuerdo que dijo el chico este. Rinaldi. Hizo una expresión popular, por así decirla, en las redes y en sus redes personales. O sea, puede. Está bien que es político y tendría que cuidarse un poco más, pero. No. Franco Rinaldi, el muchacho que hace política, viste, que es discapacitado, que está en la silla de ruedas. ¿Es hermano de actor? Ah, no sabía. Bueno, él. Que es, creo que es politólogo o de ciencias políticas, una cosa así. Bueno, él hizo una expresión de última, ¿sabes qué le faltó decir? Es mi opinión personal. De Juan Gil Navarro. Ah, mira vos. Bueno, es tendría que haber dicho en mi opinión personal. ¿Y cuál es, flaco? O sea, no sé qué están juzgando. Su opinión... No, porque no puede decir eso. ¿Por qué no lo puede decir? Claro, su opinión personal. No nos metamos en las cosas porque después no nos gusta que nos metamos a nosotros, ¿no? Porque dice, no. Es mi vida personal, yo no opino. Andá al joraca, ¿viste? O sea, tenemos, los argentinos tenemos esa forma de ser. Una amiga de Muere Real confesó que fue una de las autoras del robo en los camarines de la... Qué desagradable que se tapiva. Muy desagradable. Se debe querer morir, Real. Desde adentro de la usina modelo de Richmond, que fabricará vacunas y anticuerpos para Argentina y la región. Mira, los otros días escuché esto. Primero, es el amigo de Alberto Fernández el que monta este laboratorio. Y segundo, si son tan nacionales y populares, el doctor Arturo Illia, que fue presidente del año 63 al 66 porque lo derrocaron, había hecho un plan de salud, el inicio de un plan de salud que empezaba por las licencias y se llamaba Oñatibia. Aquellos que quieran leer, que les guste leer un poquitito y conocer la historia argentina, la historia de nuestra república, y un tipo, un grande, él era médico de hecho, un grande, fue el mejor presidente en la historia de nuestro país. No es mi opinión, es la estadística de la historia. El tipo hizo todo lo contrario a lo que hacen los demás. Él quería sostener algo que se venía, que fue la Guerra Fría, que fue el castigo a, bueno, a muchos, ¿eh? La excusa de que Perón no se había metido en la guerra, no había apoyado, no es tan excusa para los yanquis, sino es que nosotros éramos megapotencia en ese entonces, hasta la Primera Guerra Mundial, más allá de que después la destrozaron los políticos que vinieron a partir de mediados del 40. Era algo que se venía a prever. No podía haber tantas potencias, menos en este lado del cono sur, que nos necesitaban como reserva natural, que de hecho está pasando hoy, 80 años después. En 10 años nos vienen a buscar el agua, así que de hecho la reserva, ¿cómo se llama? Los esteros de Liberá, la de corriente, está en nombre de un yanqui que la donó, que es una asociación civil, todo, sí, pero no es nuestra, ¿eh? Así que bueno, también por eso nuestro amigo Lázaro Báez tiene las estancias más importantes también del sur. No son tontos, ¿eh? No compren el discurso que les hacen los políticos. Ay, no, yo no, que no, porque esto, no, porque sí, no sean tontos. El enigma del crimen de Oriel Briand, 37 puñaladas y la teoría de la película porno vendida en $1,000,000. No sé quién es. No sé qué tiene que ver también el título. Fui, escribí, bueno, pipa de blanca, asesinada, en cabeza, bueno, ok. TDAH, ¿en qué consiste este trastorno y cuáles son las señales para estar atentos? Disminuyó la demanda de oficinas y los índices de desocupación se asemejan con los de 2001. No, es superior. Es muy, muy superior a los de 2001. Si sacan los planes sociales, más de la mitad del país está desempleada. Eso fue un curro de Néstor Kirchner cuando vio la oportunidad de que podía bajar los índices de intereses de los bonos que cambiaba en el exterior porque iba a la desocupación, son varios puntos. Y cuando vio que esos planes sociales los podía transformar en cooperativas, vio el negocio también para financiar, porque dentro de todas las cooperativas siguen siendo privadas, ¿eh? Y bueno, y hizo eso. Mandó todo para cooperativas, lo que eran planes sociales, de hecho siguen siendo planes sociales porque llevan una vida indigna con lo que cobran. Mujer Bonita, Terminator 2, Rambo y otras películas cuyo final alternativo era mejor que el original, ¿o no? Ah, mira, ¿qué hay otro final? Yo pensé que escribían los libros y chao. Como un cuento, ¿o no? Vos decís, terminó para el joraca. A veces nos quedamos, con Cristian, con mi hermano, nos quedamos a ver esas películas que vos decís qué mala que es durante toda la película, pero te quedaste mirándola de morbo, de masoquista que sos. Bueno, nos quedamos, nos pasa, nos suele pasar eso. Gente, estamos muy extremadamente demasiado pasado, no nos dimos cuenta, también nos quedamos hablando. Bueno, yo con tal de avivar a la gente y abrir los ojos, a veces me encarnizo. Y encima me da bronca porque más de la mitad de las cosas no las puedo decir porque no quiero hablar de política. No me interesa hablarles de política, más que escuchen buena música, aunque lo termino haciendo, porque me caliento, no puedo creer la estupidez humana que esta gente siga gobernando, no lo puedo creer. Gente, vamos a los dos primeros temas. Hoy, ¿vos sabés qué me salió? Recuerden que primero, recuerden que la primera hora es en español, la segunda es internacional y la tercera es la que deben programar ustedes enviándonos el mensajito en lo posible, un audio al 1164-00-7047. 1164-00-7047. O bien entrar y chusmear en nuestras redes, que estamos sorteando actualmente las entradas para ir a ver a las Pastillas del Abuelo, que van a estar tocando aquí nomás cerquita en el Estadio Argentino, Micro Estadio Argentino de Quilmes. Hoy estoy bastante rock and rollero en la primera hora, pero estoy bastante, ¿qué sería? Relajado en la segunda. Como decíamos ayer, algunos temas de ayer, por ejemplo, Jimmy Cliff, que nos quedamos pensando también. Pero bueno, vamos a los dos primeros temas. Al regreso, seguramente vamos a ir al tercero y al cuarto, pues estamos atrasados. Así que, gente, nos vemos en un ratito. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bolso en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, todo pura y pasión. Jugar con la imaginación. Sin tener que pedir perdón. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Sin tener que pedir perdón. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Hay que salir de la. Mañanas diferentes. We'll be right back. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bueno, gente, a ver, el colmo, dame vos, el colmo, no, el apodo. ¿Qué apodo tenés? A ver, Tano, ¿por qué? No, no, pero un apodo que sea gracioso. No, me dicen cabezón porque, no sé. ¿Por qué? El más gordo, ah. ¿Cómo me hizo? Mira, ahora te voy a buscar ese coso y lo vamos a subir. Vamos a ver. Bueno, ¿puedes descargar de TikTok? ¿Plastilina? A ver por qué. Sí, para hacer boludez. Yo tengo varios así, ¿eh? Yo tengo varios así. No, pero lo que me hizo reír ese que le dicen gusano ansioso, porque está apurado para hacer plástico. No, mira. Sí, yo tengo. Gusano ansioso. No es la hora de ser mariposa. Es muy bueno. A ver, déjame ver si lo busca. No, no. No me acuerdo cómo se llama el pibe este que hace. ¿Para qué? Sí, ¿para qué esto? Ah, lo que me río a veces. Qué silencio, ¿no? Esto es radio, ¿no? ¿Ya estamos al aire? No, estoy buscando. A ver, estoy buscando esto que les había dicho, pero bueno. Nada, ahora vamos a ver, ahora lo vamos a buscar. No, ahora lo vamos a buscar. Ahora lo vamos a buscar tranquilos. Lo que me reí. Porque me hace reír mucho ese tipo, mucho. Porque es gracioso, es buenachón. Pero bueno, ahora lo vamos a buscar. Ahora lo vamos a buscar tranquilos. Siguiendo, me gusta, amigos, seguidores. Bueno, ahora lo vamos a leer. No sé cómo se maneja bien el TikTok, así que bueno. Yo en las redes, lo básico y necesario, nada más. Bueno, gente, a ver, ¿qué les estaba leyendo? Infobae, ¿no? Sin tregua, bueno, en el AMBA, ¿cuándo mejorará? Vamos a ver, ahora vamos a ver cuándo mejora. Debemos ir a lo importante. Nos divierte mucho Crónica, así que vamos a pasar a Crónica. Pero antes, Dami, vamos a tener que ir a dos temas, a ver si lo podemos recuperar un poco de tiempo. Al regreso vamos a leerle Crónica. Vamos a dos temitas más y al regreso les leo Crónica, gente. Book of Rules.

Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Buen día, frío, frío, frío de cagar. Bueno, a mí me dice mudanza corta, porque me fui enfrente. A Espadea le dicen hueso de goma, porque no lo quieren ni los perros. Y a vos, Marito, lo lamento, te dicen nido de paloma. Si no fuese por la paja, se te caen los huevos. Vamos a contar un chiste, Marito. Tengo uno. ¡A triunfar! ¡A triunfar! Síganme, que no lo voy a defraudar. Tengo otro. No fue magia. Es otro chiste. Tengo otro. Voy a barrer con los ñoquis de la cámpora. Y tengo otro. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Cuál era el si se puede? ¿Quién era? Ah, el de Macri. Macri dijo eso. Sí, bueno, son las bulu frases, viste, que quedan ahí colgadas. ¿O no, Chris? Son las bulu frases. Bueno, yo voy a repetir la frase que escuché anoche. Me hizo reír mucho, pero mucho. Sinceramente, me río mucho. No sabes que no lo puedo encontrar. Están buscando desesperado. Bueno. Nada. ¿Cuál es el apodo y por qué? Quiero que lo expliquen. Quiero que nos cuenten eso. Ese va a ser el tema de consigna. O un chiste. ¿Tienen un chiste del tema de consigna? ¿Cómo le dicen a Cristian? A ver, escúchalo. Vamos a escucharlo. A mí me dice mudanza corta. Porque me fui enfrente. A Espadea le dicen hueso de goma, porque no lo quieren ni los perros. Ni de palomo, me decían ahí. ¿Qué tal? Está buena. Sí, alambre de escoba, me decían en su momento. Regulando. Nah, qué bueno. Gente, nos tienen que decir eso. El apodo. Apodo y por qué. A ver. Nos tienen que dar el apodo. ¿El apodo de quién? Dice, buen día, Mario. Yo no tuve sobrenombre, me siento excluido. Te pido para la tercera hora Paul McCartney. Pipas de la Paz. Ok. Pablo Pana. Pablo Panadero, ¿no? Exacto. Grande, Pablito, gracias por estar allí del otro lado. Bueno, vamos a ponerlo. No, pero alguno que sepas, no importa que te hayan dicho, no, no importa. No es que a mí me decían gusano ansioso. No, digo que anoche escuché el apodo como Cristian, que nos tiró de los que sabe. Bueno, sigan tirando, tiren. Hoy vamos a tirar eso. Me reí mucho, le dicen un montón, ¿no? Este flaco nombra, no sé, en menos de un minuto dice un montón de sobrenombres, todo referido a lo gay, todo referido a las cosas que nos hacen reír. No, pero te reís mucho. O sea, es que no me acuerdo cómo se llama. Ya lo voy a buscar. Ya lo voy a buscar porque la verdad que es muy gracioso. Bueno, gente, a ver, vamos a ver si le podemos leer algo de crónica, porque quiero ver si hay algo importante como la sección pitonizo, ¿eh? Así que bueno, dice acá, los vivos, bueno, de crónica. Recuerden que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.cronica.com.ar. Así fue el corte de En Retiro para pedir por la aparición de Mar, una niña de 14 años que se encuentra desaparecida. Polémica, fuerte cruce del frente de todos a la oposición tras caerse la sesión del Senado. Son mascotas del poder, les dijeron. ¿Cuál es frente de todos? Para allá me mezclaron todo. Frente de todos era el kirchnerismo. ¿Pero no era Unión por la Patria ahora? O el frente de todos. No, Cambiemos es el otro. Cambio, Juntos por el Cambio es el de Cambiemos. Bueno, a ver qué dicen acá. Elecciones. Gerardo Morales destacó el rol del campo en el modelo económico de la Argentina. Vamos a un modelo exportador. Bien, aniversario, bueno, 60 años de crónica, nunca me rendí, dice una tapa. Suertudo, Kini 6, ¿cuántos millones ganaron y dónde hicieron las jugadas? Bueno, los apostadores. Récord lamentable, condujo a 413 kilómetros por hora y le pusieron la multa de tránsito más alta jamás registrada en el mundo. ¿Sabes que no me acuerdo en qué país del mundo? Más allá de que había un valor nominal mínimo, por ejemplo, la multa era de... no sé, ponele acá la cruzar en rojo vale como 130 mil pesos, ponele. Bueno, era el valor del auto. Un 5%, un 3% del valor del auto. Una cosa así, no me acuerdo dónde fue que... No sé, o era una idea, era algo para implementar o lo habían implementado. No me acuerdo, hace mucho tiempo había leído eso. Lo más destacado, tenía cáncer. Un nene de 2 años se descompensó en un vuelo y falleció en Aeroparque. Uy, la con. Increíble, un nene fue a una excursión a una mina desactivada. Uy, las propagandas. Empezaron con las propagandas. A ver si busco. La propaganda del gato, la propaganda de los colchones. Bueno, a ver. Un nene fue a una excursión a una mina desactivada hace un siglo y realizó un particular hallazgo. ¿Cómo hace un siglo? Bueno. Avance. La inteligencia artificial, una aliada en la prevención de episodios cardiovasculares. Bien. Atención. Escoliosis idiopática. ¿Cuáles son los síntomas y cómo prevenirlos? La justicia porteña sentenció que Uber es ilegal en CABA. Vamos, carajo, todavía seguimos involucionando. Todo el mundo usa Uber y nosotros no podemos. Mirá vos. El mundo, vos te vas de acá, no sé, a dónde vayas, a México. Mi amiga me decía, no, me dice, del Aeroparque, no, fui un taxi, llamé un Uber que me lleva al hotel. Mi amiga Eloisa se fue, esto pasó cuando tenía 75 años. Creo que fue a Playa del Carmen, no me acuerdo, se había ido a Cancún. Llegó al aeroparque, se bajó, se llamó un Uber, la llevó al hotel. Se manejaba con Uber. Con el mismo de acá, ¿eh? Te vas a cualquier lado y te manejas con Uber. Te vas a Uruguay, te manejas con Uber. Te vas a Paraguay, te manejas con Uber. Te vas a Brasil, te manejas con Uber. Acá no podemos ahora. Mirá vos, la justicia dice, mirá lo que es. Acá está metido el de los taxis, ¿cómo se llama? Que es sindicalista. Bueno, muy fuerte, están en una puja muy importante con el gobierno en contra de todo esto, porque hay mucha guita de por medio, entonces, para ellos, ¿no? Porque el obrero del taxi sigue 14 horas arriba del taxi para poder vivir bien. ¿No será mucho? Abogado ofrece $5,000 para encontrar novio, pero las exigencias desconcertaron a todos. Bailar con mi abuela. Mirá, pero es remona. Yo bailo con abuela, con el abuelo. Mirá qué linda que es. Y por la mitad encima voy. Mira lo que. Mira, Dami. A ver tu opinión. Ahora después vamos a leer. Este es lo que tiene el lindo crónico. Esta vez, claro, hay que bailar con la abuela dentro de. Una de las cosas, de las condiciones, bailar con la abuela. Pero tiene unos ojos maravillosos. Bailo con la abuela. El gato volador. Cayó el yaguareté. El dólar blue pasó los 500 pesos y estallaron los memes. Ah, con el claro. Qué personajes. No podés. No todo en la vida es gratis. Nene vio el negocio y es furor por vender chismes en la escuela. Este tiene que ser acá. Este tiene que ser acá, ahora después lo vamos a leer. Bien lejos, argentino compartió la curiosa costumbre en el transporte público de Noruega. Un montón de espacio libre. Claro, pasa que en Noruega se maneja mucho por el tren. Nosotros somos del subdesarrollo. Ahora vamos a leer igual. Bueno, acá tenemos, mirá, varias. A ver a dónde. Depo, bueno, tendrá razón. Pusineri fue claro sobre la angustiosa situación de Independiente con el descenso. Vigencia plena. Messi ganó 2 premios ESPY en Estados Unidos. ¿Por qué se los dieron? ¿Pero es que ya le dieron premio antes de haber pisado la cancha? Nah, son re chupamé estos yankees. Claro, en su vida iban a tener al mejor del mundo en soccer. Porque es más, les llaman soccer. No dejó dudas. Boca hoy. Velasco se refirió al interés de Riquelme por contratarlo. ¿Velasco qué es? No dejó dudas. México volvió a Jamaica y jugará la final de la Copa de Oro de la CONCACAF ante Panamá. Bueno, México, espero que tenga una alegría, México. Pobre los hermanos mexicanos que siempre le ponen todo para poder sobresalir algo, pero bueno, son mexicanos, no pasa nada. No van a crecer nunca. Compromiso de precios. Los medicamentos no aumentarán más que la inflación por 60 días. A ver, sería agosto, septiembre. Qué casualidad, mira, justo para las votaciones. Mira vos. Mirá vos, para que no impacten en las elecciones. Mirá qué vivos que son. Cotizaciones. El dólar blue está que arde. Las cinco claves que el día... Bueno, de qué mueven los mercados. Bueno, nada. A ver, no encontramos... La pavada. Gran hermano Chile. Bueno, sí, la pavada. Cine y serie. Netflix. Donde ayer escuchá. Marce, si me estás escuchando, no tenés vergüenza. Me dice, le mando un video... No, de cosas, me dice, después lo miro, estoy mirando Masterchef, me dice. ¡Ah! Marce, por favor. No podés decir que, bueno, no le voy a contar a nadie porque vamos a quedar mal, pero... Lo mismo, mi hija estaba mirando Gran Hermano. Por favor, Marce. Farándula, Lali Espósito reveló cuándo pensó en abandonar su carrera. Te da taquicardia y bueno, sí, claro. Andá cagada, vas a ir a laburar a una fábrica. Tómatela, Lali. Farándula. Maju Lozano se disculpó públicamente con Cachi Telesco. ¿Quién es Cachi Telesco? Tras su polémica acusación, no volvería a no sé qué cosa. Bueno, no sé qué. Uy, mirá que hay una foto de... No, esto me da impresión. Bueno, no les voy a leer nada. Riquísimo. Receta imperdible para hacer unas deliciosas bolas de fraile. Qué lindas que son, ¿eh? Simples. Paso a paso. Asado al vino tinto. La receta que no falla para que la carne quede tierna y sabrosa. Paso a paso. Receta de revuelto gramajo. Una comida fácil de hacer, barata y deliciosa. Esto me encanta. ¿Te gusta vos? ¿No? ¿Qué es lo que no te gusta? Revuelto gramajo es escoso. ¿Vola huevo, cebolla? No. Deliciosa receta bomba, alfajores caseros y chocolate. Bueno, acá tenemos los alfajores, ahora vamos. A ver, avance. Che, no tengo nada de la sección reclamo, no hay nada. Novedades, WhatsApp, el secreto. No encuentro nada del horóscopo para la sección pitonizo. Ah, acá hay algunas cosas. Tenemos que ir a la rotativa, 2 minutos tenemos, ¿no? 2 minutos. A ver, dice, inflexible. ¿Cuándo fue? Cuando fue. Los 5 signos que jamás dan segundas oportunidades y nunca volverían con sus ex. Bueno, eso hago yo. Jamás volví con una ex. Jamás volví a tocar una ex. Teniendo inclusive la oportunidad después de tener algo, jamás volví con una ex. No me parece nada más tonto que volver con una ex. A ver, y esto creo que es importante. Son influencias naturales, a menudo los 5 signos que confían muy rápido en otros y acaban traicionados. Esto ya lo leímos. Zodíaco, horóscopo de Piscis de hoy. ¿Por qué de hoy Piscis? Si no estamos en Piscis, o sí, no. Estamos en Cáncer. Por eso hoy, para el 12 de julio. Y, pero si esto es Cáncer, no es Piscis. Bueno, a ver. Cuando fue, dice, los 5 signos que jamás dan segundas oportunidades y nunca volverían con sus ex. Según la astrología, estos signos del zodíaco no tropiezan 2 veces con la misma piedra y no tienen intenciones de volver a los viejos amores. Entérate de quién se trata. A ver. Les voy a leer un pedacinho. Dice, la astrología está constantemente

Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.ópticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina. Alvear 656. Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155-17-8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Hace mucho frío para contar chistes. No vas a pedir que un radio escucha, te cuente un chiste, pero a mí me dicen Gilda. Muerta la más grande. ¿Quién es Gilda? ¡Ah! ¿Y pero que era la más grande? ¿De la cumbia? ¿Ah, sí? Muerta. Así que bueno, muerta la más grande, ahora no entiendo, pero Gilda, digo, ¿quién cago Gilda? Che, algo más terrenal, más... Che, Cris, hoy pasé por ahí, estaba cerrado el negocio. 9 menos 10. Después te quejas, mirá. Mirá que andás a full. Después te quejas. Pero bueno. Claro, no entendía porque no sabía a quién se refería. Che, dale, escribe otro chiste, a ver. No me quemé. Otro, gente, a ver, acá Pablo. Tenemos chiste, dice Pablo, bisagra. Si no está en la puerta, está en la ventana. Balde de plástico se raja cuando más lo necesita, dice. Hay un montón. Pará, hay un montón. Ahora vamos a buscar apodos. ¿Qué hay? Me reí mucho con ese que dicen gusano ansioso. No ve la hora de ser mariposa. Es muy bueno. Es muy bueno. Si tienen la oportunidad de buscarlo. No me acuerdo cómo se llama el flaco. Que tiene los dientes separados, dame acá. ¿Qué hace que de gay? Que anda con un gorrito así tipo galera, pero alto. Y anda con un chanchito. Chanchito de la India. Ay, ¿qué te hace? ¿Qué hace con el coso? Con el chanchito, tiene un chanchito de juguete. Bueno, ese. Bueno, no importa. Bueno, gente, a ver, vamos a leerles un poquitito de lo que dice Crónica de la sección Pitonizo. Bueno, y en esta oportunidad el horóscopo determinó que hay un grupo de signos que se destacan por no dar segundas oportunidades a su ex. Muchas veces el amor en una relación se agota y una ruptura es inevitable. Pero así como hay personas que anhelan y tienen la esperanza de regresar con su pareja, estos cinco signos piensan lo contrario y no tienen ningún interés en reavivar las llamas de un viejo amor. Yo soy de esos, ¿eh? Yo cuando dije hasta acá, yo todo lo hablé, todo lo charlé mientras estábamos. No se modificó, tomé la decisión. Por ahí vamos hablando y te lo voy diciendo, pero una vez que tomé la decisión, no volví atrás, no sé si alguna vez, no quiero decir nunca, pero no recuerdo. Con parejas nunca, con otras cosas puede ser que por ahí de repente se presentó otra información y pude ver otra cosa, pero con las parejas nunca. La verdad que nunca volví con una ex, nunca volví a tener alguna. De hecho, vos sabés que son creo que dos personas con las que no me hablo. O sea, a ver, no soy amigo de mis ex, pero como he tenido una relación sana siempre con el tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Con algunos tenemos una relación muy buena. Relación no de amigos, me refiero que cuando nos vemos nos saludamos por ahí con sus parejas o algo, nos saludamos igual, como amigos, como conocidos, como no sé, como eso. Pero no, creo que con dos, a lo largo de mis 47 años, creo que con dos personas no me hablo. Que una me odia porque me odia. No porque la haya engañado ni nada por el estilo, pero era muy cómoda y tuvo que salir a laburar, así que bueno, no le gustó. Pero bueno, nada. Para estos signos zodiacales, cuando el amor se terminó, en serio. Y no tienen ningún problema en pasar de página, porque para ellos no existe la idea de volver sobre sus propios pasos y repetir lo mismo. Sin más, a continuación te contamos cuáles son los signos que nunca dan segundas oportunidades en el amor. No hay segunda oportunidad acá. Acá se terminó, nos dimos cuenta que no somos compatibles, que no coincidimos con estas cosas, que punto. No se trata de oportunidades, no hay oportunidades acá. Los cinco signos que no dan segundas chances y nunca volverían con su ex. Aries. Las personas de este signo son conocidas por su naturaleza independiente y su fuerte voluntad. Cuando toman una decisión, son determinantes al respecto y es difícil hacerles cambiar de opinión. Por lo que, si ponen fin a una relación, lo hace tras pensarlo detenidamente. Y una vez tomada la decisión, ya no hay vuelta atrás. Este signo de fuego valora el crecimiento personal y siempre busca nuevas aventuras y experiencias en lugar de quedarse en el pasado. Géminis. Los Géminis son conocidos por ser mariposas sociales y tienden a aburrirse con facilidad. Ansían nuevas experiencias y estímulos intelectuales en sus relaciones. Una vez que han decidido poner fin a una relación, las posibilidades de que vuelva atrás son escasas o nulas. Les encanta la variedad y detestan sentirse atrapados o atados. Les motiva el cambio y siempre buscan a alguien que pueda seguir al ritmo de su naturaleza vivaz e impredecible. Muy bien. Leo. Valora el respeto y la lealtad por encima de todo. Si se sienten traicionados o maltratados por un ex, no hay ninguna posibilidad de que se planteen volver a estar juntos. Tienen un fuerte sentido de la autoestima y exigen lo mejor para sí mismos. No tienen ningún interés en retomar una antigua relación, pues creen que se merecen a alguien que les aprecie y respete plenamente. Escorpio. Son ferozmente independientes y tienen un profundo deseo de crecimiento personal. ¿Escorpio qué es? Noviembre. Si pone fin a una relación, suele significar que ha analizado exhaustivamente la situación y ha determinado que la pareja ya no se alinea con sus objetivos y valores. Una vez que han pasado página, rara vez miran atrás. Son conocidos por su lealtad, pero una vez rota esa confianza, les resulta casi imposible recuperarla. Cáncer. Son sensibles e intuitivos y guardan muy bien sus emociones. Cuando terminan una relación, suele significar que ha sufrido un trastorno emocional importante. Valoran la estabilidad y la seguridad en sus relaciones de pareja. Y si faltan esos elementos, es poco probable que vuelvan a visitar el pasado. Son cariñosos y empáticos. Pero cuando se sienten menospreciados, no desean volver a una relación tóxica o insatisfactoria. Muy bien, estos son los 5 signos que no vuelven para atrás. Muchos de ellos los conozco y te diría que no es así. En particular los de Cáncer, los de este mes. Conozco a la gran mayoría y no es así, Son extremadamente tóxicos, les encanta volver como el perro al vómito. Así que no creo, acá han fallado. Bueno, gente, Dami, vamos a ver si podemos finalizar la primera hora musical y al regreso seguimos con más charla. Gente, vamos a los temas y volvemos. Encontrar Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Estoy por amarte una vez más. Tu talento no existía.

Yo quiero ser un héroe, que toda la gente se crea que tomo solo vino del peor, que soy un bolchevique, que no me importa el dinero y que me gusta mucho el rock and roll. Ya morí, ya morí de espaldas, nena. Ya morí, ya morí la noche entera. Ya morí, ya morí de espaldas, nena. No traten de encontrarme, no salgo ya a ninguna parte. Me gusta caminar por mi mansión. Toda esa pobre gente, los que se mueren de repente, espero que ahora estén mucho mejor. Ya morí de espaldas, nena. Ya morí la noche entera. Ya morí, ya morí. Ya morí, nadie se entera. Ya morí de espaldas, nena. Ya morí la noche entera. ¡Hey! Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Listo, Dami. No busco más nada. Ya está. No busco más. No lo encontramos, después te lo paso. Ya está. Si no, ya... No, se nos pasa la hora. Se nos va pasando la hora, pero bueno. A ver. Ahí vamos. Bueno, vamos a acomodarnos un poquitito. Bueno, gente, ahí quedó algunas cosillas, pero bueno, nada. Seguramente... Estamos. Dami, quiero ver. A ver, estoy mirando el tema de la lista. Y estamos atrasados. Como siempre. Vamos a los dos primeros temas para darle comienzo a la segunda hora musical, que es internacional. Recuerden que la tercera la deben armar ustedes, ¿eh? No tenemos música para la tercera. Nos vamos a pasar unos minutos en la tercera hora para poner los temas en internacional, terminar la lista. Pero no tenemos muchos temas, ¿eh? Hasta ahora Pablo solo nos pidió un tema de Paul McCartney. Pipes of Peace. Así que, temón. Gente, envíanos el audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Dami, ¿estás preparado? Vamos a dos temitas y regresamos. Mm-hmm. ribble in me can touch the ribble in you, and the ribble in you can touch a ribble in me, and the ribbles we be is gonna set us free. Then it will bring out the rebel, bring out the rebel, bring out the rebel in me. If the lover in you can touch the lover in me, and the lover in me can touch a lover in you, and the lovers we be will bring sweet harmony, then it will bring out the love. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Radio Vox. There's a hole in the roof, my possessions are cold. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Muy buen día, chicos de Radio Box. Les habla Marcelo de Mataderos, el co-keeper de los Findes. Les quería pedir un tema de Bob Marley, Mujer no llores, Don't Woman No Cry. Muchas gracias. Entra. Ahí está. Bueno, ahí encontraba, ahí nos mandó Cristian Ponguito. Es, claro, Ponguito la comadreja. Es verdad, es él. Bueno, ayer vi el video. Y el video no era nombre de él entonces. Estaba nombre de otro. Donde él está subiendo una moto que le están llevando. Con un pibe que tiene capucha, un pibe. Y al pibe ese le habla. Lo filma otro y sé que lo va a llevar hasta la casa, no sé a dónde. Hoy dormimos juntos, no sé qué cosa, con mi gusano. Y ahí le empieza a decir de todo al pibe que le va a llevar el moto. Gusano ansioso, dice, no me la va a decir mariposa, no. Y ahí empieza a decirle todo. Mírenlo, búsquenlo ahí en TikTok o en Instagram. Ponguito, Ponguito la comadreja. Un fenómeno. Bueno, ahí estamos escuchando el audio de Marce, nuestro co-keeper, en una tarde cualquiera. Bueno, gente, a ver, estamos muy atrasados. ¿Cómo venimos si ponemos dos temitas más? Nos vamos a poner más o menos a tiro, ¿no? O de igual, sí, igual estamos 20 minutos atrasados. Vamos a dos temas más y al regreso seguramente vamos a tener que ir a la rotativa. Pero bueno, gente, ahora les busco ese video y se los voy a hacer escuchar. Nos morimos todos. Allá vamos. Yeah. arroba mdiferentes ok, Facebook, Mañanas Diferentes ok. Yeah. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, Mario, buen día, equipo. Hola, ¿te pide un temita para la tercera hora de ABBA, El ganado se lo lleva todo? Bueno, abrazo y que sigan los éxitos. Gracias. Bien, bien, bien, muy bien. Bueno, gente, a ver, acá tengo apodos, pero cualquier cosa, mentira. Estaba buscando, mirá, estaba esperando que se armaran. Nada, cualquiera, la verdad, cualquiera. Bueno, gente, a ver, tenemos que... Los son influencers, por naturaleza, los tres signos que tienen la palabra justa y afectan la opinión de los demás. Según la astrología, estos signos del zodíaco tienen una habilidad innata para influenciar con sus palabras. Logran causar un efecto en las demás personas e incluso... las pueden hacer cambiar de opinión. Mirá cuáles son. A ver, pará, vamos a chequearlo primero. Antes de leerlo. Hasta acá vamos a leerlo. La astrología es una actividad importante para muchas personas, ya que esta pseudociencia es capaz de transmitir información acerca de las características que componen a los signos zodiacales, de acuerdo a los movimientos y a las conjunciones que se dan entre las los planetas y los astros. Cualquier cosa. No, pará, quiero... Ahora los tiramos. ¿Son los apodos? Bueno, escuchá. Es así que gracias a las prácticas astrológicas como el horóscopo o la carta astral... Ana lo explicó a esto. No sé cuál era la diferencia, pero bueno. Podemos conocer cómo se relacionan los signos con su entorno. Cómo es su esencia y cómo es su perspectiva de ver la vida, como es la perspectiva sería. Pero bueno, en esta ocasión el horóscopo determinó que hay tres signos zodiacales que se destacan por ser los demás, por demás serían, o por sobre los demás, por su increíble habilidad para comunicarse y transmitir sus ideas a los cuales o a los demás de manera efectiva y elocuente. Esta habilidad para la oratoria y para comunicar sus ideas hace que estos signos sean influyentes en su entorno, lo que generalmente logran tener un impacto positivo en ámbitos sociales, laborales y personales. A continuación te contamos de quién se trata. A ver, ¿cuáles son los tres signos del zodíaco más influyentes en los demás? A ver, primero los voy a chequear. Uno, dos... Ah, mira vos, yo justo me iba a mandar un fruncio, pero bueno, estoy yo acá. Así que no voy a decir nada. Tenemos que ir a la tanda, tenemos que ir a la rotativa. Y al regreso le voy a leer cuáles son esos tres signos más influyentes del signos del zodíaco. Allá vamos. ¿Qué onda tenés hoy? 102.9 Onda Vox. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Wave, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530 410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. Auspicia Inadaptados. Bienvenidos a Oldies. Restaurante temático retro y juegos arcade. Disfruta de una amplia variedad gastronómica para toda la familia. Hamburguesas, pizzas, tragos de autor y toda la mejor coctelería. Oldies. Contamos con distintos sectores donde podrán trabajar, estudiar o festejar cumpleaños en un ambiente divertido. Nuestro restaurante está apto para todo público y abierto todos los días. Pasa una tarde con amigos o disfrutar de una cena en familia. Oldies. No esperes más. Vení y disfruta de la experiencia retro que te ofrece Oldies.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, ahora sí, a ver. Cristian, si pido un tema, ¿me lo van a pasar o me van a hacer bullying? Otra vez, no, pará que ayer te lo pasamos, te hicimos una joda, pero te lo pasamos. Western, Ataque 77, dedicárselo al héroe sin capa de Arné Favaloro. Es verdad, ayer fue, ¿no, Dami, el cumpleaños, me dijiste? Ayer fue el cumpleaños del doctor René Favaloro. Algún día estaría bueno que en público, le pregunten a Larreta, a Vidal o a la otra, que no me acuerdo cómo se llama, que en ese entonces estaban en PAMI, eran interventores de PAMI, yo no sé si la gente sabe. Vidal, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, junto con otra dirigente más, estaban de interventores en PAMI. Y fueron los que no le pagaron a Favaloro, no le pagaban, le pisaban la caja y no le pagaban. Pisar la caja se llama cuando te tienen retenido los pagos y no te pagan. Así que era una puja de poderes contra el sector de los médicos, por eso hoy los tienen vulnerados, controlados, maniatados a los médicos. Bueno, nada. Y los sindicatos de los médicos tampoco hacen nada. Ayer escuchaba también que acá que se armaron un sindicato también para los médicos. Bueno, la cuestión es que el poder político pudo controlar al sector médico con PAMI. ¿Sí? De hecho, tienen los aranceles médicos, se pagan por galenos, así se llama el valor. Un galeno, dos galenos, cuatro galenos. Y PAMI paga cualquier otra cosa. Entonces, ahí los pudieron controlar. Y uno de esos que padeció eso fue el doctor, el excelentísimo doctor René Favaloro. Y en esa época, el que estaba en PAMI, el que le hizo todo eso y por el que el doctor Favaloro andaba en los medios denunciando a PAMI, en ese entonces estaban de interventor Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y otra mujer que no me acuerdo cómo se llama. Así que, Cristian, vale el recuerdo al doctor Favaloro, al excelentísimo y honorable doctor René Favaloro. Obviamente vamos a pasarlo a Western de Ataque 77, ni hablar, sin duda. Bueno, a ver, vamos a los signos. ¿Cuáles son estos tres signos del zodíaco más influyente en los demás? El primero, que figura acá en la lista, es Géminis. Géminis es conocido por su habilidad para comunicarse de manera clara y convincente. Este signo es de mente ágil y versátil, lo que le permite adaptarse a diferentes situaciones y personas. Su capacidad para establecer conexiones con los demás y transmitir sus ideas de forma persuasiva lo convierte en uno de los signos más influyentes del zodíaco. Géminis, además de poseer un talento natural para entablar conversaciones y crear relaciones sociales, tiene un don para inspirar a otros y motivarlos a través de su comunicación efectiva. Sigue Leo. Leo es un signo carismático y seguro de sí mismo que irradia confianza y liderazgo. Su presencia magnética y la habilidad para motivar a los demás lo llevan a ser muy influyente en su entorno. Sabe cómo captar la atención y ganarse el respeto de los demás, lo que termina generando una gran influencia en sus relaciones y proyectos. El carisma natural de Leo, combinado con su capacidad para liderar, lo convierte en un signo capaz de influir y crear inspiración en los demás. Sigue el signo más importante del signo del zodíaco, de todo el horóscopo chino y cochino, de todo, ¿qué serían? Las cartas astrales. El signo más mejor. Libra. Libra es un signo que se caracteriza por su habilidad para equilibrar y armonizar diferentes perspectivas. Su enfoque diplomático y la capacidad para encontrar soluciones justas y equitativas le otorgan una influencia significativa en su entorno. ¿Se entendió? Lo vuelvo a leer por Libra. ¿Viste cómo somos, no? Escuchá, dame. Escuchá por si no escuchaste bien. Libra es un signo... No, te lo leo por si no escuchaste bien. Libra es un signo que se caracteriza por su habilidad para equilibrar y armonizar diferentes perspectivas. Su enfoque diplomático... ¿Escuchaste? Soy diplomático. Y tengo capacidad. Escuchá. Su enfoque diplomático y la capacidad para encontrar soluciones justas y equitativas le otorgan una influencia significativa en su entorno. Sabe cómo manejar las relaciones interpersonales de manera armoniosa, lo que lo convierte en un mediador y pacificador natural. ¿Eh? La capacidad de Libra para promover la armonía y el equilibrio en su entorno lo convierte en un signo altamente influyente en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos. ¿Qué tal, eh? Mirá Libra. Mirá vos. ¿Qué tool, eh? A ver, ¿se terminó ahí? Se terminó ahí. Bueno. ¿Quién no entendió? Cristian, seguro. ¿Qué nos mandaron? Nuestros fans. A ver. Delia nos dice: buenos días, este chico no tuvo abuelita. No tuve abuelita. Che, Libra, bueno, se los vuelvo a leer si quieren, ¿eh? Libra, por si no entendieron. Nada, mentira. Bueno, che, tengo que... Bueno, a ver. Nada, estas son pamplinas. Dami, vamos a dos temas y al regreso... acuérdate que nos salteamos esos dos y pasamos a los dos siguientes. Y al regreso, bueno, vamos a ver cómo terminamos, ¿eh? Vamos a ver si tenemos más signos, tenemos pedidos. Así que me falta anotar el pedido de Jesús de Ava, ¿eh? Así que bueno, vamos a dos temas y al regreso seguimos con más Mañanas Diferentes. I catch the paper boy. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Días, mañanas diferentes, Cristian de Solano. Mi pedido para la tercera hora es de Level 42, Lesson in Love. Chao. Qué grande, Chris. Estoy anotando todos los pedidos, ¿eh? Webster, ahí está, bueno, ahí Chris Bueno, estoy anotando todo. Bueno, gente, a ver, ¿cómo estamos? Íbamos a... Che, a ver, no participó nada y no mandaron mensajes. ¿Qué, hace mucho frío? Sí. No mandaron mensaje, ¿qué pasó? ¿Por qué no, no contestaron? ¿No tienen apodo? ¿A nadie le dicen ningún apodo? No manden al que le dicen cabezón porque es cabezón. O al negro porque es morocho. No, no, es por qué. A todos aquellos que tienen un significado, ¿por qué? Un por qué gracioso, que no termina de definirlo, ¿no? Por ejemplo, a este que le decía, como dije yo, que me hizo reír mucho, gusano ansioso. Claro, porque a vos te dicen gusano ansioso. ¿Y por qué gusano ansioso? Ni te imaginás. Claro que va a venir por ese lado. Y gusano ansioso es porque no ve la hora de ser mariposa. Claro, como diciéndole que es gay. Claro. Entonces, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Pero bueno. Si alguno quiere y tiene ganas, puede decirnos. A ver qué les parece. Bueno, gracias ahí por todos. También gracias a Adelia, Marcelo, que ahí están haciendo también chistes. Es justamente para hacer chistes. Con el tema del horóscopo. ¿Se entiende, no? ¿Se entendió también? ¿No? ¿Crees que te lo leo otra vez? Aquel que no lo entendió y que es de Libra, se lo vuelvo a leer, no tengo problema. Dije, se me cortó el audio. Me lo cortó Damián para que no lo vuelva a leer. Ok, entendí la sutileza. Escucha, ¿quién? Pablo Pablín. A ver, dice Pablo. Ajá. A ver, vamos a ver qué dice. Escucha, Marcelo, mi primo, dice: a mí me decían Punchi. Porque me gusta la música electrónica. No, boludo, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Punch, punch. Muy lindo el bar, ¿eh? Te conté que el sábado fuimos al bar donde trajo a Marcela y a Jeffar. Muy lindo bar en Caballito. Muy lindo. La verdad, muy lindo. Tiene una amiga, Marce, nos llamó la atención. Nos llamó la atención una amiguita de Marce. No sé si... No me acuerdo cómo se llama Marce. Es más, podría ir un fin de semana. Podemos hacer ese viajecito. Dentro de todo no es tan lejos. A ver, pásamelo. A ver, pásamelo. ¿Cómo le dicen? A ver, Pablo Pablín mandó un... A ver. Acá me pasa el... Qué grande, Marce, ¿eh? Mirá a mi primo. Ahí me pasó. Cintia se llama. Cintia. Qué grande, Punchi, ¿eh? Bonita, muy bonita. Escuchá. Mirá lo que me dice. Hay una fiesta en una mansión en Caballito que voy a ir a tocar. Si querés, te hago de plomo. Te llevo las cosas, todo. Siempre y cuando vaya. O qué tipo de... Bueno, ahora me contás por privado qué tipo de fiesta, porque vos vas todas esas cosas raras. No quiero que seas una mala influencia para mí, ¿eh? Porque, bueno, todavía estoy ahí. Estoy tratando de ¿cómo se llama cuando estás? Rehabilitándome. Claro, no, yo la joda ya. Ya no. A ver, ¿qué dice? Sí, bueno, contame qué tipo de fiesta, ¿eh? Contame si lo puedo reproducir al aire. Tengo un amigo que le dicen papagayo. Claro, no se puede pasar. ¿Para qué lo mandaste? Ahora lo quiero decir. Claro, Pablín dice: tengo un amigo que le dicen papagayo porque siempre tiene una boca. Es verdad, a ver, esos, como este que escuché anoche de Ponguito era, ¿no? De Ponguito la comadreja. La comadreja que le dice al pibe que le va a llevar, el cielo lo está apoyando todo, claro. Que dice, está alzada la comadreja. Ese mismo, ese. Está putasada la croma. Ese. Y que le dice, a este le dicen gusano ansioso. Pero aparte es muy gracioso. Porque no ve la hora de ser mariposa. El va atrás. Nah, qué personaje. A ver qué dice, pará. A ver qué dice mi primo. A ver. Estás invitado. Mis alcohol, eso no, jamás, dice. A ver qué dice. A ver, ahí te lo paso. Vamos a reproducirlo. Bueno, primo, hay una mansión. Bueno, después pasame por privado. Ya conozco esas fiestas electrónicas. Vas a ir a tocar, estás invitado. Así que bueno, vamos a ir solo para seguirte a vos. Si hay entrada, no hay problema, pago la entrada, te aviso si voy con algún amigo para que me ayude a mover tus equipos. Yo voy de ayudante si querés. Así que contá conmigo, ¿eh? A ver. No, música electrónica, primo. Voy a tocar música electrónica. Bien, pero en una mansión es raro, te aviso. Acá cuando hacen fiesta en una quinta o en una casona, bueno, terrible quilombo también electrónica, ¿eh? Qué grande. Bueno, después pasame la info. El sábado me dijiste, para ver cuándo me dijo. El sábado. Creo que el sábado lo tengo que confirmar. Me parece que el sábado en una tarde cualquiera, Dami, hacemos un especial de salsa. Viene un DJ de salsa. Me parece. Tengo que hablar con la colita. Creo que no. Ahora lo tengo que confirmar a las 3 de la tarde. Tengo que hablar con Marce. Con la colo. Con la colito. Y vamos a ver. Tengo que arreglar justamente eso. Me tiene que confirmar. Así que Marce, si estás escuchando vos, primito. Ahora confirmamos. De hecho, igual. Podríamos hacer. Un rato cada uno, sino, pero me parece que no queda coincidente. Bueno, gente, a ver, Dami, vamos a unos temas. Al regreso, vamos a ver si encontramos algún apodo más. Vamos, vamos a hacer una cosa. Pará, nos salteamos, Dami. ¿Qué venía? El de, bueno, salteamos dos. Al de, vamos a 11:35. ¿Te parece? Sí, ya vamos ahí. Vamos a esos dos primeros. Nos salteamos al de las 11:35 como para ver si podemos recuperar un poquitito de tiempo y al resto lo salteamos. Y después si tenemos tiempo los ponemos, pero si no van a quedar afuera de la lista. Gente, vamos a dos temitas y al regreso creo que empezamos con los pedidos de ustedes. Hasta luego. Time is right, the time is right, but look.

Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, de regreso, ahí pusimos los tres temas que nos quedaba programado en la lista para poder empezar con los pedidos de ustedes. Vamos con el primer pedido que nos hizo Pablo. Nos hizo un pedido de ese Paul McCartney, Pip of Pace. Thank you.

Che, Marito, qué loco, ¿no? Un empleado de banco gana más que un doctor. ¿Sabés lo que yo digo? El día que se enferme esa gente, que se vaya a operar al banco. Que lo atienda el pibe que está ahí atendiendo en las cajas y que lo opere él. Listo. No, ¿sabés qué fue la prueba de todo eso? La pandemia. La pandemia fue la prueba de todo eso. Por dos mangos los médicos estaban al pie del cañón cuidando, sanando, atendiendo el país. Porque no trabajaba nadie. Los primeros que dejaron de trabajar fueron todos los empleados públicos. Absolutamente todos. Todos. Y a los médicos los obligaban a trabajar porque tienen que darle la receta a los abuelos, porque había que atender y les pagaban dos mangos, no les pagaron las guardias. La Trinidad, no sé si en algún momento les terminó de pagar lo que les había prometido. Los 5.000 pesos que había prometido el gobierno, creo que hay muchos médicos que no lo cobraron nunca. Un premio por la emergencia sanitaria, les daban no sé cuánto. Hay muchos médicos que no les habían pagado nunca. No sé cómo terminó, estaría bueno hacer una recopilación de datos, aquellos que trabajamos en salud, y poder ver eso. Pero la verdad, dejó mucho que hablar. Ahí es donde se vio toda la mugre y el mal manejo que tienen los dirigentes políticos de nuestro país. Pero bueno, a muchos como no lo ven, no les importan. Uno cree que por ahí, obviamente cada uno pelea por sus cosas, ¿no? Un camionero gana más que un médico, para que se den una idea. O sea, y no estoy desmereciendo al camionero, por favor. Ni al colectivero, ni al... Todos cumplimos una labor. Los colectiveros también estuvieron al pie del cañón turnándose y laburando, exponiéndose a algo que no lo conocíamos y que nos mintieron. Entonces, hay mucho para hablar, hay mucho para criticar. Por eso ahora el mes que viene y en diciembre tenemos que no comprar mentiras. Esto es como te casás con una mujer que te está mintiendo, que vos sabés que te está mintiendo y vas y renovás los votos. Es algo muy tonto, pero bueno, así que bueno, lamentablemente hay muchos que han comprado su voluntad por medio de un plan, así que lo tenemos que bancar. Bueno, gente, no tenemos más nada para decirles. Cristian, gracias por este recordatorio. Nosotros nos hemos olvidado. También nos olvidamos, sabíamos al comienzo del programa que inclusive a la mañana, a las 7 de la mañana, Eduardo me mandó un mensaje, nuestro amigo y fiel oyente, que era el Día Internacional del Rock and Roll. Del rock, de la música. Así que el rock es música, gente. Encierra todo ahí. Así que bueno, gente, será hasta mañana en esto que hacemos llamar Mañanas Diferentes. Chau, chau. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.